¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buen día. Bueno, en primer término preguntarle sobre si hay algún tipo de novedad. Veíamos por ahí algún artículo periodístico donde daba cuenta de una supuesta revelación sobre la actuación del personal de salud. ¿Qué pudo saber, Mario? No, a ver, yo respecto a eso, ya un poco lo que adelanté, prefiero concretamente que primero entre en conocimiento la justicia respecto a todo lo que tenemos, lo que ya se conoce y lo que no se conoce. Nosotros íbamos a hacer la denuncia antes de fin de año, pero a raíz de la última semana del año, del 27 al 31, nos llegó primero una llamada telefónica y primero un mensaje por WhatsApp exactamente, y después concretamente hicimos una entrevista con una persona y nos trajo documentación muy importante que entendemos puede determinar analizar la cuestión desde otro punto de vista e incluso ampliar el área de responsabilidad de lo que es dentro del ámbito de salud. Bien, o sea, dentro del ámbito de salud. Exactamente. No, no, dentro del ámbito de salud. Eso nos determinó concretamente a parar un poco el tema de plantear la denuncia, porque incluso una vez que se haga la denuncia, lo que queremos es que todo tenga, se haga sin solución de continuidad. Y ahora hecha la denuncia antes de fin de año, iba a estar todo un mintaz por la cuestión de la feria judicial y toda esta historia. Y en realidad el tema nos parece de una importancia institucional gravitante, de modo tal que preferimos introducir esta cuestión recién a partir de febrero. Por lo tanto, no voy a hacer referencia, ya una vez hecha la denuncia conocerán detalles de la presentación y a qué nos referimos concretamente. Bien, es una denuncia penal lo que usted va a radicar. Nosotros vamos a hacer una denuncia penal por hechos que vamos a describir hechos y después la justicia la que... El Ministerio Público, las querellas son las que determinan las calificaciones respectivas. Bien. O sea, nosotros denunciamos hechos y personas que participan en los hechos. Después es la justicia penal la que se encarga de determinar si hay delito o no. Bien. José Mario, Cintia te saluda, buenas tardes. Sí. Buenos días, perdón, buenos días. Buen día. Ando desde tan temprano levantada que ya es tarde. En varias oportunidades te has referido al caso como un hecho que se consumó por odio de género. Como periodista feminista te tengo que preguntar en base a qué estás diciendo esto o a qué planteas esta teoría tuya del caso. Posiblemente no nos pongamos de acuerdo si tenemos seguramente que no. Tan definida. No, no, es objetiva la cuestión, ni más ni menos. No subjetivo las cuestiones ni ideologizo las causas en las que intervengo. Es objetivo, a partir de los datos de la autopsia me marcan determinadas cuestiones y no lo va a decidir aguerrido caprichosamente, se va a decidir a nivel psicológico, a nivel terapéutico, si esto puede ser posible o no. Lo tuyo es una opinión ideologizada, subjetivada, la mía es absolutamente objetiva. Por lo tanto, no me parece que sea hasta el ámbito para discutirlo. Mario, ¿qué pensás vos de que el médico forense haya revelado datos sensibles en medios de comunicación antes de entregar los resultados de la autopsia o el informe final al Ministerio Público Fiscal? Me parece francamente una locura, sinceramente. O sea, porque es continuar en la revictimización del chiquitín de 5 años. Uh-huh. Es decir, a partir de ahí, esto fue exactamente, el hecho de Lucio fue el 26 de noviembre, esto fue el 30 de noviembre exactamente. Nosotros estábamos reunidos con la familia de Opuy en la casa de ellos y apareció en las redes la primera noticia respecto de trascendidos o con el contenido de la autopsia. Uh-huh. O sea, a mí no me consta que haya sido el forense, pero no tengo otros elementos para suponer que ha sido él. No, sin perjuicio de que ya en días anteriores él venía teniendo algunas apariciones periodísticas haciendo uh-huh. referencia a este tema, etcétera, etcétera. Pero no, me parece una gravedad inusual y bueno, eso tendrán que resolver. Él es parte del Poder Judicial, tendrá que ser el Poder Judicial el que aplique las sanciones del caso. ¿No consideran ustedes que valdría advertir por lo menos al Poder Judicial sobre estas conductas que realmente no contribuyen en nada? No, absolutamente. No. Esto fue alimentar el morbo puntualmente respecto a un hecho trágico. Creo que desde el mismo ámbito del Ministerio Público hubo alguna serie de referencias o de pedidos. Incluso en el legajo, a pedido de la defensa, una de las imputadas, hubo una advertencia al forense. el doctor Rally en su momento sacó una advertencia, un requerimiento vinculado con que no se trasciendan cuestiones, detalles de la autopsia. José Mario, ¿qué mirada tenés sobre la ley Lucio que impulsa Juntos por el Cambio de La Pampa? Me parece bien la ley Lucio, pero la conozco por arriba, pero es un poco tratar de reafirmar algunos conceptos. O sea, no, en realidad no me parece, sinceramente, algo absolutamente novedoso, puntualmente. Porque indicar lo que tienen que hacer los funcionarios públicos con cuestiones de violencia sea una cuestión que está en el conocimiento de todos, puntualmente. Bueno, posiblemente a lo mejor con la letra escrita, pero no me parece que descubra nada la ley Lucio, puntualmente. No digo que no haga falta, pero no me parece que se refiera a cuestiones... Acá lo que hay que, a mi criterio, es tratar de objetivar las cuestiones que son... A ver, ¿a qué me refiero con esto? Llega un chico traumatizado en un establecimiento público o privado. Traumatizado puede ser golpeado, quebrado. No hace falta quedar en la discrecionalidad de un médico para que el médico decida si es consecuencia de maltrato o no. No, hay que informar del chico traumatizado, puntualmente. Informar del chico traumatizado a minoridad y minoridad, verificar rápidamente a qué corresponde el traumatismo. Si accidente, si maltrato, hacer una pequeña investigación, bueno, depende del caso. Y sobre esa base, tratar de que las alarmas o los llamadores puntualmente funcionen cuando tienen que funcionar. Bien. Acá la falla estuvo en salud pública, a mi criterio, al no operar los disparadores, que posiblemente nos enfrentemos con un médico que nos diga, bueno, para mí no era violencia doméstica. ¿Qué era? Es decir, no podemos quedar a criterio del discrecional de un médico para determinar el origen de una lesión. ¿Me explico? Bien. O sea, aparece objetivamente un chico lesionado, para mí hay que comunicar inmediatamente al organismo de minoría y después se descartará. Posiblemente digan, pero es un estado omnipresente. Sí, perfecto. Es que en materia de los grupos, los grandes grupos vulnerables, como la NIES, el Estado tiene que hacer prevención. No podemos hacer prevención sobre el hecho consumado, como se pretende ahora. Bien. Ese es el punto. José Mario, la última pregunta, y te agradezco por estos minutos con Radio Kermés. Dijiste que no vas a dar detalles sobre esta denuncia que vas a radicar en el mes de febrero. No, bueno, lo que te pregunto es, ¿esta denuncia va a permitir ir hacia arriba en la cadena de responsabilidades? Va a tratar de ser comprensiva de toda la responsabilidad que surge en el Ministerio de Salud, hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, hacia donde sea. Bien. Te agradezco mucho. O sea, no. A ver, no voy a permitir una politización de la causa, pero tampoco voy a permitir que quede sin investigar lo que se debe investigar. Yo te he escuchado en alguna entrevista que has dicho un ministro no puede saber todo lo que hacen sus inferiores, por eso la pregunta, imagino, de Lautaro. Sí, eso es verdad. Pero bueno, después hay que ver, a ver, puntualmente todo. Sí, estoy de acuerdo con eso y lo reafirmo. Un ministro no puede saber lo que realizan los inferiores. Perfecto, pero a partir de ahí, en función del material que estamos manejando, yo no puedo asegurar si para abajo, si para los costados. Sí que yo entiendo que la denuncia tiene una gravedad muy importante respecto de lo que no se hizo, y como lo dije el otro día en un medio, si antes no teníamos dudas de que lo de Lucho se pudo evitar, ahora lo estamos confirmando a partir de esta información. José Mario Garrido, abogado de la familia Dupuy, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Listo, gente, que estén bien. Adiós, buen día.